Gracias Buenas noches, ¿cómo por estás? atendernos. Muy bien, acá Bruno y Seba, bueno, queriendo saber de qué se trata este encuentro y de qué manera, bueno, podemos nadar o encontrarnos en este baile de la narración oral. Bueno, en principio, además de buenas noches, gracias por ayudarnos a difundir esta actividad que hacemos desde hace 14 años, todos los últimos viernes de cada mes. Las narradoras sociales narramos en la Biblioteca Central de la provincia, en 47, entre 5 y 5 6. y 6. Bueno, esta propuesta, nosotras cada invitación buscamos una propuesta, ¿no? Y por supuesto que la encontramos en los hechos de la realidad. Y vemos que las historias nos ayudan a muchas cosas, a fantasear, a buscar soluciones a distintas problemáticas, a conocer. Y en este caso quisimos esto, ¿no? Proponernos a través de distintas narraciones llenarnos de colores, como la pintura que tiene ahí de un artista paraguayo, un artista popular paraguayo, llenarnos de colores y poder bailar al son de una buena música que nos merecemos. Porque bueno, todos estamos teniendo, es una época difícil y nos parece que la alegría y la esperanza y el saber que podemos bailar juntos y mirar colores juntos también a una y da otra perspectiva. Y de eso se trata, no mucho más que eso, pero no mucho menos. Ahí Adriana hacía referencia a la invitación que está acompañada de un collage, ¿no? Un collage pareciera Es un cuadro, es un pin, Sí. sí, es, sí, utiliza distintas técnicas, sí. Ahí va. Sí, bueno, como decías, con muchos colores, mucha gente, telas, es lo que puedo llegar a ver en esta pantalla pequeña, pero bueno, muy lleno de colores y de situaciones en las que, por ejemplo, hay barcos, hay globos, hay... ¿Qué otras cosas hay en las narraciones también? Bueno, lo que nos gustó elegimos esa imagen precisamente por todo lo que decís vos. Es un cotidiano que abarca muchas cosas, como es nuestra vida. Si miramos solamente para adentro, no vemos tantos barcos, ni tantas casas, ni tantos colores. Pero cuando salimos y nos encontramos con los vecinos, con los amigos, podemos ver esas múltiples modos de vivir, de estar, situaciones en las que nos encontramos. Y eso lo podemos decir a través de la narración oral. Algunas veces a través de historias que nosotras mismas podemos haber vivido o quienes se encuentran o vienen a escucharnos. Y otras que, bueno, hacemos una adaptación a la oralidad de algunos textos de escritores conocidos, de renombre o gente que se ha preparado para eso. Y nosotros hacemos esa adaptación para transmitirla a nuestros amigos, amigas que vienen a escucharnos. Y te pregunto porque no lo sé, la caracterización de sociales, ¿por qué? Narradoras sociales, ¿por qué sociales? Bueno, fundamentalmente nosotras todos los meses, como te dije, contamos a la biblioteca, pero el verdadero trabajo de las narradoras, que es un trabajo ad honorem, por supuesto, es el territorio. Nosotras vamos a contar a cualquier lugar que nos convoque, que no sea, que siempre sea público, gratuito y que no sea en el momento que vamos un evento partidario, pero vamos a cualquier lugar y contamos a niños en el hospital, en la cárcel, y de ahí surgió este nombre que no lo pusimos nosotras al principio, sino que lo puso la persona que generó conjuntamente con la Biblioteca Central este proyecto. Después el proyecto se fue modificando en sus objetivos y todo, pero quedamos las mismas compañías que estábamos, además ingresaron otras, y se llama social porque el centro, el objetivo central es el trabajo en territorio. Ahí va. Está muy bien. El otro día hablábamos con Alejandro, un narrador, y hablábamos de esto que cuentan algunos narradores, que tienen historias especiales y que las guardan, digamos, para ocasiones especiales. ¿Vos acordás con esa idea o pensás que siempre es un buen momento para compartir todas las historias? Bueno, yo creo que estás hablando de Alejandro Ayala, creo que se llama, que estuvo Sí, con nosotros. sí, Sí. sí. Bueno, no lo conozco personalmente, pero él hace, no lo conozco ni nunca lo escuché narrar, pero sé que él hace de eso una profesión. Sí, sí. Así que seguramente, no quiero, no lo conozco realmente, pero seguramente como es un profesional, tiene un estilo de contada en donde él se ubica en ese lugar y cuenta y tiene una selección de textos posiblemente diferente. Nosotras tenemos muchos textos y dejamos fluir porque como nuestro objetivo central no es que nos escuchen, sino contar para que otras, otros cuenten, somos muy flexibles en la contada. Entonces por ahí llevamos 3, 4 cuentos y sabemos que vamos a contar uno o dos. Y a veces contamos todo lo que tenemos que contar, pero somos muy flexibles y van apareciendo por ahí, llevamos un cuento y contamos otros que no teníamos pensado, o contamos una anécdota, una historia, porque el objetivo principal de las narradoras es lograr que la palabra circule, que no sea patrimonio de escritores que por su experticia, además, los editan, tienen quienes los editen. Es decir, buscamos tratar de que la palabra no sea uso solamente de aquellos que hegemonizan el lenguaje. Entonces, poder escuchar historias que tienen que ver con nuestras formas. Por ejemplo, hace poquito hicimos con los chicos del Padre Cajade, ¿viste? De la casita de los niños y niñas, hicimos un librito, pero además le pusimos un QR para que se escuchen cómo los chicos habían contado esas historias. Y ahí se ve un sustrato lingüístico diferente, se ven modos de contar diferentes, muy enriquecedor. Así que nosotros íbamos y según lo que ellos contaban, a veces nosotras sacábamos el cuento. Adriana, a partir de esto que decías, y me quedaba pensando con esta idea de la escucha, ¿cuánto hay de esa escucha para poder ser una narradora social o una narradora en sí misma? Porque me parece que muchos de esos disparadores que ustedes están ofreciendo es a partir de la escucha. Sí, es fundamental, es fundamental. Mira, hoy fuimos a contar a la escuela que antes era el comercial, el 46, sí, sí, sí. Y vimos cómo 70, 80 chicos escuchaban muy bien, nos escuchaban muy bien, y también esa flexibilidad que hay en nuestro modo de contar permitió que una chica nos alcanzara su propio texto para que nosotras lo leyéramos, porque ella no lo quería leer. O sea, cuando uno genera un vínculo que va más allá y realmente lo que quiere es no ser aplaudido ni ser el único escuchado o la única escuchada, sino que de verdad hay interés en escuchar a los otros, a las otras, se genera un vínculo muy especial y muy lindo en donde, bueno, todas y todos aprendemos. Está muy bueno y además no es cuestión solo de aprender. Celebramos, festejamos, nos emocionamos, según lo que suceda. Hace muy poco fuimos a contar a una unidad penitenciaria y gracias al trabajo de docentes de la escuela del penal, escuchamos unas poesías espectaculares, con una profundidad, inclusive realmente mirado desde la literatura con cosas muy bellas, pero hay que escuchar. Claro, y además te iba a sumar algo ahí que dentro de los ciertos sectores bien pensantes, que se dicen a sí mismos bien pensantes, como protectores de la literatura, creen que las juventudes o que en ciertos lugares no se escribe bien, esta idea del escribir bien como la corrección. Y me parece que lo que ustedes también están recuperando son la diversidad de esas maneras de narrar y esas formas. Y estas, claro. Y esas capacidades para poder contar algo que desde otro lugar es muy difícil narrar. Exacto, a mí, para mí el que escribe bien no es el que escribe como la RAE dice. Exacto. Escribe bien aquel que logra decirme lo que quiere decirme. Y sí. Si un chico pronuncia, dice o escribe sin ese o con ese, pero me logra emocionar o contarme lo que le pasó, o trae una leyenda que tiene años caminados y todavía perdura por alguna razón, eso va a ser fantástico. Y fundamentalmente eso, ¿no? Tener la autoestima suficiente como para poder poner en palabras lo que piensa, lo que siente, dar lugar a eso. Y no que solo los que lo hacen correctamente, entre comillas, lo puedan hacer. A mí me parece que que es muy importante hacer circular la palabra, escuchar, dejar que otros hablen, y a lo mejor nos llevaríamos una sorpresa como hoy. Nosotras decíamos, si todos escucharan a los chicos y dieran oportunidad, hoy nosotras vimos un montón de pibes de primer año que tienen 12 años, escuchando, tranquilos, participando. ¿Viste? Por ahí escuchás, no, los pibes no escuchan nada. No leen. No leen. No prestan atención. Sí, todas esas cosas, ¿viste? Que sintetizan en una palabra estigmatizando a un grupo, una generación. Bueno, yo creo que no es así. Mis compañeras, obviamente, tampoco. Todas estamos de acuerdo que hay que dar oportunidades, hay que dejar hablar a otras. Y bueno, y te encontrás con hermosas cosas, y hermosas evoluciones desde el punto de vista no solamente afectivo, que son muchísimas, sino ver qué cosas hermosas son capaces de hacer. Todos, en todos lados y en cualquier circunstancia, y la gente se siente querida, respetada, hace cosas muy lindas. ¿Cuánto las modifica todas estas devoluciones? Por lo que te voy escuchando, también se van nutriendo esas experiencias y esa escucha como gimnasia para poder nutrir estas nuevas narraciones y estas nuevas oralidades. ¿Cuánto las modifica? Bueno, en términos generales, yo pienso que a todas nos modifican mucho, pero no podría hablar por mis compañeras, ¿no? Hablo así en términos generales por lo que por ahí planteamos en las reuniones de los viernes. En mi caso personal, muchísimo. Me ha hecho crecer muchísimo. Por ejemplo, darme cuenta que en la cárcel o en los institutos de menores, darme cuenta de algo que ya sabía, pero después lo sentís en la piel. No hay tanta diferencia entre los que están adentro y los que estamos afuera. Son circunstancias, exclusiones forzadas o no forzadas que vienen de parte de toda una sociedad que no los tiene en cuenta. Pero cuando, mira, me estoy acordando del instituto de menores que estaba de admisión, que estaba antes en 63. Los chicos escuchando, por ejemplo, canciones de Atahualpa Yupanqui, que todo el mundo dice, no, Yupanqui es un plomo. A chicos de menos de 18 años, aplaudiendo como locos, y les gustaba. Y después ellos nos contaban qué hacían, y nosotros los aplaudíamos a ellos porque nos parecía genial un montón de cosas que hacían. Y no nos metemos ni preguntamos por qué están ahí, por qué no están ahí. Ya es suficiente con que estén ahí. Tratamos de disfrutar y apoyar siempre las potencialidades, y que las carencias las vayan marcando otros, digamos, ¿no? Y pegar ese salto. Somos todas mujeres grandes, las narradoras, y bueno, sabemos que algo esencial para poder crecer y para poder ser felices es creer que uno puede hacer ciertas cosas, y que el otro te mire, que no te ningunee, que sepa que estás. A mí me parece que todas esas cosas son muy lindas, y en lo personal me han enriquecido, creo que me hicieron mejor persona, si a eso te referís. Creo que me hicieron mejor persona. Adriana, recordamos la invitación, si te parece, este viernes, como todos los últimos viernes de cada mes, a las 5:30 en la Biblioteca Central, ahí en 47, 5 y 6, invitación nuevamente a danzar al son de una buena música y de unos buenos relatos, y de la escucha y las palabras que andan por ahí. Te agradecemos mucho. Ah, hay que aclarar también que la entrada es libre, gratuita. Sí. ¿Y qué hay que llevar? ¿Con qué hay que ir? ¿Qué me pongo? ¿Qué ropa cómoda? Sí, vos no te olvides que somos viejas de los 70, o sea que nosotros andamos en mocasines o zapatillas y muy relajadas. Está muy bien. Hablando en serio, vayan a... Lo más importante es ir a un encuentro. No van a un espectáculo, van a un encuentro. Que es muy distinto. Bien. Me encanta. Adriana, un abrazo y gracias por esta invitación y por este rato para Futura. Te mandamos un abrazo. Bueno, gracias a ustedes, chicos, por permitirnos difundir esta tarea. Un abrazo enorme. Abrazo. Adriana de Blasis, narradora social, junto con otras narradoras que son...